En LJ Ramos estamos preocupados, pero esperanzados. Los cambios que se vienen son duros, pero fundamentales para tener un país normal. Para nosotros, la empatía, los modales y el respeto son la clave para poder hacer negocios. Hacemos un culto del buen trato y escuchar a los clientes. LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. El servicio es nuestra razón de ser. 4114-1000.